Una radio con historia. Con historia. Hace 19 años me llamaron de la radio, en ese entonces la profesora Rosa María Saló, y me hicieron la propuesta que preparara un programa de cuentos. Y ahí fue cuando nació el Cuentacuentos, que fue un programa que comenzó a salir todos los días en dos horarios a través de la radio. Y con historias también. Y nunca me imaginé que 18 o 17 años después iba a ser el director de esta radio. Así que hoy, como director de la radio, he puesto mucho empeño para que esta radio sea una radio importante, sea una radio de referencia, sea una radio que permita a la universidad dialogar con la sociedad. Alexander Hernández, director Luz Radio 102.9. Luz Radio 102.9. 19 años. Siempre más. Siempre más. Siempre más.